42 minutos pasan de las 12 del mediodía en todo el país. Estamos acá en el pie de las Sierras Chicas, para todas ellas y también para Córdoba Capital. Bueno, gente de Calera también nos escucha, Saldán, Río Ceballos, La Granja, Chelsea Puede, Unquillo, Mendiolaza. Bueno, gracias por prestar el oído, por informarse, por decir, informarse por 93.9 Nexo, la radio que nos une. Y también aquellos que lo hacen por el www.nexofm.com.ar. Bueno, transitamos la mañana y desde muy temprano tenemos anunciado la presencia de precandidatos acá en el programa, en contacto telefónico. Sí, así es. Y en este momento tenemos a Liliana Olivero del otro lado del otro lado de la línea. Con propuestas del Frente de Izquierda Unida, presentaron la lista a Fortalecer. Ella es primera candidata, precandidata a diputada nacional. Te saludamos, Liliana. Buenos días. ¿Qué tal, Cari? Buen día, Adrián. ¿Cómo están? Les pido disculpas por los ruidos, porque estoy justo en la marcha de las y los trabajadores de salud, así que espero que estén escuchando bien. Sí, te escuchamos bien. Bueno, ya que estás ahí en in situ, en la manifestación de hoy, contanos un poquito qué se está desarrollando. Bueno, en el día de hoy se está llevando adelante un paro de todo el sector de salud, obviamente no convocado por el CER, porque sabemos muy bien que ha abandonado a todo el personal de salud durante todos estos años, distintas organizaciones gremiales, la interhospitalaria y también la multisectorial, se han convocado acá en Colón y General Paz con el reclamo unánime de la necesidad de un aumento de salario de más del 45%, porque ellos con aplausos no viven, y por otro lado con la posibilidad de mayor cantidad de personal, del pase a planta permanente, terminar con esta precarización absoluta que está llevando adelante el gobierno de Juan Schiaretti en el tema de salud. Uh-huh. Así que bueno, acompañando acá y fortaleciendo esta lucha, porque entendemos que si ganan ellos, ganamos todos. Uh-huh. Bueno, Lili, y ya entrando a las propuestas de la precandidatura del Frente de Izquierda, me imagino que también tiene que ver con materia de salud, ¿no? Sí. Hoy vemos que la pandemia, no solamente la pandemia sanitaria, con la cantidad de muertes, con la falta de vacunas, con la precarización laboral del sector de salud, han puesto de manifiesto blanco sobre negro una situación histórica, podríamos decir, del sistema de salud público, que hoy sigue siendo una mercancía. Nosotros creemos que hay que justamente aumentar el presupuesto en salud, en educación, para vivienda, a partir justamente de los recursos que debieran quedarse en nuestro país, que hoy lamentablemente van al Fondo Monetario Internacional. Justamente hace 3 días fueron girados 345 millones de dólares como parte de una cuota del arreglo con el Fondo Monetario, que se podrían haber construido 230 hospitales con salarios dignos. Entonces, para nuestra lista, que encabezamos con mucho orgullo con Laura Vilches, que es Fortalecer la Izquierda dentro del Frente Izquierda Unida, planteamos plata para todos los reclamos que hoy son de carácter urgente para las mayorías populares. Uh-huh. Salud, educación, vivienda, salario, jubilaciones, porque hoy estamos muy, muy mal. Uh-huh. Lili, ¿cuáles son dentro? Bueno, ya nos estás contando un poco sobre la mirada de Frente de Izquierda y cuáles son algunas de las propuestas, pero ya metiéndonos más de lleno a cuestiones específicas, ¿qué propuestas están presentando para la provincia de Córdoba? Bueno, en primer lugar, la ley de emergencia ya para todos los temas ambientales. Hoy nos negamos rotundamente a avalar las granjas porcinas que traerían una destrucción tremenda allá, nuestra naturaleza completamente destruida, saqueada por los grandes intereses de los capitalistas. También vemos nuestro rechazo y hemos acompañado permanentemente nuestro rechazo a la construcción de la autovía de Punilla. Creemos que no solamente detrás está el gran negocio inmobiliario solamente los partidos patronales, sino también la destrucción que se lleva adelante de nuestro territorio. Pía, desmonte, por eso tenemos las consecuencias nefastas de sequías, de incendios, la falta de agua. Entonces, para nosotros el tema ambiental es un tema central, está en nuestro programa desde hace décadas y obviamente estamos en contra de todo tipo de megaminería y de la utilización del fracking. Por eso hemos denunciado las políticas que ha llevado adelante el Frente de Todos con Vaca Muerta, incluso en aquella gran lucha de Neuquén, donde quedó blanco sobre negro también, que pretenden seguir priorizando la ruta del petróleo en lugar de priorizar la salud de las y los trabajadores de la ciudad de la provincia de Neuquén. Otros puntos que también vamos a llevar al Congreso de la Nación tienen que ver con la obra pública. Hoy enfrentamos no solamente la falta de vivienda, sino también enfrentamos la falta de trabajo. Creemos que a través de un plan de obras públicas tendríamos la posibilidad de generar trabajo genuino con salario decente y, por otro lado, también resolver los problemas más inmediatos y urgentes que tiene hoy la población. Uh-huh. En un punto me quiero detener que tienen que ver con el medio ambiente de Lili, porque también nos toca muy de cerca dos cuestiones que mencionaste. Nos toca de cerca en el departamento Colón, que tienen que ver primero con estas granjas porcinas, que bueno, sabemos que Jesús María iba a ser uno de los principales puntos de producción, ¿no? Sí, sí, por eso desde nuestra agrupación y que estamos dentro de la coordinadora de Basta de Falsas Soluciones, desde Ambiente en Lucha estamos participando muy activamente con distintas actividades, no solamente en Córdoba, sino en todo el país, y también estamos acompañando la lucha de los vecinos y vecinas del Chabascate, porque como ustedes saben, también está planificada una autovía en esa región que ya ha sido completamente saqueada. Y junto con esto estamos planteando la necesidad de declarar el agua como un derecho humano, porque entendemos que no es una mercancía, que no puede estar concesionada, como lo hizo el peronismo cordobés, hasta el año 2027. Por lo tanto, se nos viene una lucha muy, muy importante para terminar con este negociado que hay alrededor del agua, cuando, incluso estando en pandemia, es uno de los elementos fundamentales para la vida. Uh-huh. Otro de los temas, Lili, que también nos toca de cerca, tiene que ver con la mega minería. Bueno, hace un par de días, sin ir más lejos, el sábado pasado, acá en la localidad de Villa Allende, acompañado por distintos sectores y distintas localidades de Sierras Chicas, pidieron un plan de manejo ambiental ya, pero también pidieron que no haya más minerías o canteras en la región. ¿Qué punto piensan ustedes tocar para evitar eso? Bueno, en primer lugar, hay que llenar de presupuesto la Secretaría de Ambiente y echar a todos esos inútiles que están ahí adentro, que son justamente los aliados de los desarrollistas urbanos y también de los empresarios que están ligados a la minería. Hemos acompañado y acompañamos permanentemente a la gente de Casabamba, que como ustedes bien saben, no han logrado ni siquiera el puente para tener que dejar de cruzar el río o ir por las vías, que ha causado ya muertes. Entonces creemos que basta de ese saqueo también en La Calera, en Unquillo, en Río Ceballos y en toda la zona del departamento Colón, porque eso significa seguir priorizando los intereses de los grandes grupos económicos. En ese sentido, ya hemos llevado propuestas a la legislatura de Córdoba, no solamente cuando me tocó estar a mí en la banca, sino también con mis compañeras y compañeros como Ezequiel Perecini, que llevaron un proyecto de ley para impedir ese saqueo en las zonas de la Sierra Chica, que efectivamente vemos que después se han traducido no solamente en incendios, sino también en inundaciones que todavía, me estoy acordando, no ha habido ninguna reparación. Nosotros les cuento, tenemos una ley en Córdoba que prohíbe la utilización de uranio y torio. Bueno, nunca se llevó adelante la red remediación en Los Gigantes. Por lo tanto, también vamos a insistir en que se tiene que empezar a hacer la remediación para terminar con la destrucción del ambiente. Uh-huh. ¿Qué otros puntos crees que preocupan en Córdoba que tienen que ser con carácter urgente atender y que estaría muy bueno que se puedan presentar en diputados, ¿no?, en el Congreso? Bueno, sí, te entiendo, y ya tenemos elaborado el proyecto para terminar con la precarización laboral. Hoy lo vive intensamente y profundamente la juventud, fundamentalmente las mujeres. Acá lo vemos en Córdoba, en una moto, en una bici, con su bebé en el pecho y con una mochila, trasladando comida para las distintas aplicaciones gastronómicas. Nosotros creemos que tenemos que llevar una ley al Congreso para dar trabajo genuino en ese sentido, no solamente disminuir la cantidad de horas con mantención del salario, sino adquiriendo derechos laborales. Y en este sentido quiero aprovechar mi total repudio al proyecto que piensa llevar Natalia de la Sota, que piensa llevar al Congreso Nacional su primer proyecto de las PPP a nivel universal y a nivel de todo el país. Más precarización y más ganancias para los que vienen haciendo fortuna. Por lo tanto, queremos trabajo genuino para las pibas, los pibes, y desde ese punto de vista, con condiciones laborales y no con la precarización laboral que hoy estamos viendo, sin RT, sin obra social, sin ningún tipo de cobertura, porque al cuerpo lo ponemos los de abajo. Lili, te quería consultar de esto. Bueno, justamente hablaste de un tema candente, ¿no? Porque, bueno, el monotributo se ha desvirtuado, puede ser. Se ha tomado como una forma de precarizar laboralmente, porque, de verdad, no tenés mucho respaldo cuando vos pagas un monotributo en cuanto a salud, ¿no? ¿Por qué se hacen estas cosas? Por ejemplo, justamente esto, ¿no? No tomás una persona, tomás un monotributista. ¿Querés trabajar conmigo en el rubro gastronomía? Nada, monotributate y ahí sí te contrato. Bueno, vos lo estás planteando. Es la legalización del trabajo en negro. No me gusta decirlo así, voy a llamarlo trabajo informal, y justamente es para dejar tener trabajadores en blanco. Hoy vemos en las fábricas que se está cambiando un obrero o una obrera de profesión con oficio por dos personas completamente precarizadas que los anotan incluso como monotributistas. Es imposible pedirle a este Estado precarizador, hoy dirigido por el peronismo cordobés, pero en su momento también dirigido por el radicalismo. Tenemos 38 años que nos gobiernan estos partidos patronales, han tomado justamente el monotributo como una forma de precarizar el trabajo. Entendemos desde ese punto de vista que tenemos que seguir exigiendo el pase a planta permanente, y hoy, lamentablemente, tenemos este Estado precarizador, monotributistas en el Polo Integral de la Mujer, monotributistas en la Salud Provincial, monotributistas en la Educación Pública. Entonces, ¿cómo le podemos pedir al Estado que multe al sector privado si es el peor ejemplo que tenemos? Por eso decimos desde nuestra lista Fortalecer la Izquierda que somos la única opción. Acá nos presentan dos opciones, ¿no? La lista del Frente de Todos, la lista de Cambiemos, que va con cuatro listas, o la lista de Hacemos por Córdoba en el caso de la provincia. Bueno, mira, todos ya gobernaron, nos dejaron como estamos, por eso tenemos que construir un espacio a la izquierda, como lo está mostrando también el caso de Perú, el caso de Chile. Estamos en un polvorín en Latinoamérica y tenemos que hacer ese giro. Por eso también decimos a todos los desilusionados, a todas las desilusionadas de estos gobiernos mentirosos, que nos den la oportunidad junto con Laura Vilches de poder acceder a una banca para fortalecer las luchas también, no solamente para tener bancas en el Congreso. Bueno, Lili, queremos agradecerte este tiempo con Radio Nexo también por darnos a conocer cuál es la postura de este frente de izquierda, unidad, con la lista Fortalecer, que van a estar encabezando en septiembre. Así que bueno, nada, agradecerte por este tiempo y llevarnos las propuestas a todos los oyentes y todas las oyentes también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y decirles que quienes se quieren comunicar conmigo, contestamos siempre las dudas, las preguntas, las propuestas, porque en el cuarto oscuro lamentablemente va a haber tres boletas del Sit Unidad y la única lista unitaria es la que encabezamos con Laura. Lamentablemente el divisionismo del MCT y del PO nos ha obligado a ir a las PASO, pero vamos con la lista 2B y a escuchar a quienes quieran hablar sinceramente con nosotros sobre las propuestas. Abrazo gigante para ustedes. Gracias. Bueno, hasta allí Liliana Olivero, quien es la primera precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad bajo la lista Fortalecer, hablando de todo un poco, ¿no? Tucu, de salud, de economía, de educación, de medio ambiente, también algo que nos preocupa mucho, sobre todo acá en Sierras Chicas. Sin duda, bueno, ahí muy integral la propuesta, así que bueno, van a seguir transitando por acá los precandidatos, se vienen las PASO, así que queremos saber cuál es la propuesta de cada uno de ellos, ¿no? 48 de las 12 del mediodía en todo el país, ya estamos casi en el cierre del programa. Y hay algunos mensajes que llegan, porque nos vamos a la música y no quiero dejarme ir a la música sin... ¿Algún pedido que tenemos por ahí, Cari? Sí, tenemos dos pedidos de música. Por un lado, le saludamos al doctor Robert, que dice, tenemos tiempo para escuchar la canción Me Quedo Aquí, de Gustavo Cerati. Dice, sí, tenemos tiempo para escuchar esa, si no, será para algún momento. Siempre muy excepcionales y hoy me parece con muchas inquietudes. Bravo, muy buen trabajo para información de la zona de Sierras Chicas. Bueno, nos pide el tema de Gustavo Cerati. Y después tenemos otro. Si me das un segundito. Que lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Esperar, dice ahí Cerati de fondo. Ya va sanando de a poco. 49 de las 12. Pues casi que vamos pasando la mañana. Estamos en el mediodía. Como siempre. Le mandamos un saludo a Gastón Morel, que nos está escuchando. Y nos pide el tema El Niño, de Adelio Valdés. En un ratito. Y ahora sí, lo pedís, lo tenés. Me quedo aquí, Gustavo Cerati. No te enojes, esta vez lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí.